sudden money. Then they leave their husband and come home to you. And when they get what them want, they call you a bugaboo. The first thing them want is a barcode. Friend, them call you a billy goat. You got to be real, or you'll get your share. But don't let them call you, but don't let them call you a bugaboo. Don't let them Hola, buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y dosis semanal con el Skull Reggae y demás ritmos calientes. Comenzamos de nuevo Escándalo en las Ondas. Como os decimos, aquí en el 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañero. Hola, aquí estoy en el estudio. Oye, estamos a reventar. Sí, hoy siempre te veo solitario en esa parte del estudio donde tú te encuentras, pero hoy vienes bien acompañado. Sí, señor. Hoy tenemos aquí a Los Dorados. Tenía que haber sido la semana pasada, pero bueno, mira, de hecho, antes de empezar el programa, mil perdones, ¿eh? Mil perdones. Fue culpa mía, ¿eh? Bueno, fue culpa de los que me acompañaban. Que no El coche, que no... No respetaron el horario de salida que estaba previsto y se nos fue un poco la mano. No llegamos al programa de la semana pasada. Bueno, pues eso, tenemos aquí a Los Dorados, primer grupo de skinhead reggae formal de Zaragoza. Hubo un intento antes, pero... No. Zaragoza y de Aragón. Sí, señor, por lo menos que sepamos nosotros. Que sepamos nosotros, o sea que... Y bueno, pues durante esta hora les estaremos haciendo una entrevista, pincharemos algún tema suyo y alguna que otra cosa que nos han traído por aquí. Y bueno, pues hablaremos de la banda un poquito. Y bueno, recordamos que como siempre, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976-29-1398. Os podéis mandar jamones o lo que haga falta a Radio Topo, apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Y si no, por internet, tenemos un correo electrónico que es escandalasondas@gmail.com. Y si no, pues tenemos un Facebook, un Twitter, un Blogspot, un montón de cosas que tú en cualquier... pones el buscador, pones escandalasondas y por ahí andaremos. Ahí estaremos. Y si no, en algún bar cercano donde pinche buena música. De vuelta de Donosti. Bueno, sin más dilación, empezamos el programa de hoy y empezamos como siempre con la birrería Escándalas Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a la cerveza artesanal. Así que, compañero, hoy probaremos la cerveza. También a nuestros invitados. Buenas tardes. Sí, perdón. No los hemos presentado. Tenemos a tres miembros, un viejo conocido del programa, al señor Roca. A Marte, conductor de otro programa que se hacía en el Radio Chabolo, también dedicada a la música jamaicana, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, y tenemos a dos miembros más. Presentaros vosotros. Buenas tardes, soy Gorrón. Toco el teclado. ¿Teclado? Los colorados, sí. Ah. Órgano. Es que reggae teclado, tú eres el que mejor se lo pasa. Bueno, y Víctor, guitarra de Los Dorados. Pues nada, estaremos con ellos, pero antes tenemos la birrería de Escándalas Ondas, ya os lo hemos explicado anteriormente. Probamos una cerveza, así que nos decís vosotros a ver qué os parece. Es cerveza artesanal y sin más dilación, compañero, al dos honores. ¡Toma! ¡Guau! Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo riparo. Bueno, pues ya que traíamos hoy un grupo de la tierra, pues también hemos catado una cerveza de la tierra. Es una cerveza hecha en Benabarre, en Huesca. Formato botijo de 3/4. Buen formato. Tapón de cerámica, como habréis podido comprobar. Sí, la apertura ha sido sonora. Sí. Y bueno, pues eso, es un viejo conocido del mundo cervecero. Antes embotellaba un poco así de extraperlo para ferias y estas cosas. Y bueno, ahora ha empezado a hacerlo ya pues comercialmente. Y la verdad que está rica. Esta es una Brown Ale. Una cerveza más, yo la veo suavecita, ¿no? Sí, 5,2 grados. Bueno, a aparte, los estándares bueno, del programa suave. Aparte de la graduación, el sabor tampoco es un sabor muy intenso, ¿no? Es un sabor suavecito. Que no quiere decir que no esté rica, ¿eh? Todo lo contrario. Hay veces que las cervezas son suavecitas y también tienen un sabor ahí espectacular. Tiene un fondito regalí muy rico, muy agradable. Sí. Así que, chicos, a ver qué os ha parecido. Bueno, muy bien. Tiene buen cuerpo, la verdad. Me gusta, ¿eh? Fantástica. Maravilloso. Como cualquiera que pongáis. Vamos, a ti te gusta la cerveza, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso, decir que la cerveza se llama Dos Bobos, como hemos dicho. Eso, estamos tomando la Brown, pero... Espera, a ver, compañero, que no sé por qué no se te oye y tengo todo esto... Tengo esto todo enchufado. Un momentito. ¿Ahora? Hola, chato. Sí, ahora sí, vale. No sé qué ha pasado. Pues eso, la cerveza se llama Dos Bows. Y pues nada, hay formato también botellín de tercio. Pero nada, hoy como había invitados, pues hemos dicho, vamos a pillar botijo grande. Que así la cosa compartida sabe mejor. Pues nada, os la recomendamos esta cerveza. Nos ha gustado mucho, suavecita, pero con mucho sabor. Graduación 5 grados, ¿no os has comentado? Sí. Y bueno, desde aquí os la recomendamos. Ah, bueno, Iván firmada cada botellín, el autor lo firma personalmente. ¿Ah, sí? Sí. Menos mal que no tiene firma de notario, que es bastante facilica, porque si no, el pobre hombre se iba a morir. Pues nada, sí, este detalle de esta cerveza. Vamos, bueno, vamos a empezar el programa después de la birrería de Escándalo en las Ondas y empezamos ya con un tema vuestro, ¿no? Pues nada, vamos a ver, presentarnos qué tema va a sonar a continuación. Espera un momentito. Ahora. Vale, el tema se llama El Dorado. Coge el otro micro que no sé qué problema que tengo ahora. Ahora lo intento solucionar. Vale, pues el tema se llama El Dorado. Y es un tema un poco conceptual. O sea. ¿Conceptual? Conceptual. ¿Cómo? A ver, como nosotros nos llamamos Los Dorados, uh-huh. Escribimos este tema como una idea de El Dorado. La ciudad esta de oro la selva. Entonces va de un explorador que está intentando encontrar el dorado y se encuentra con varios animales de la selva, etcétera, que bueno, luego escucharéis. Pues nada, vamos con ello. ¿Y la canción se titula? ¿Perdona? La canción se titula es el título, el la título canción. De la canción. Ah, El Dorado. Ah, El Dorado, vale. Ah, pues espera, Scooting and Steeping. Ah, bueno, también. Vale. Tiene varios nombres. Tiene subtítulos. Vale, que lo tengo por aquí, digo, que no me suena, que he puesto otra que no perdona, era. Perdona. Vale. Pues venga, vamos con este temazo. Thank you. Hombre, pues ya hemos escuchado aquí la aventura del explorador en busca del dorado y la jauría de animales salvajes que se encuentra por el camino, que nos están comentando que los animales, pues, que los hacían ellos mismos. Sí, la verdad. La grabación, bien, ¿no? Divertida. Muy divertida. Muy divertida, sí. Nos pasamos sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué? Y de todas formas, ¿cómo se os ocurre montar? Bueno, ¿cómo nace la banda? Explicarnos un poquito cómo cuáles son los orígenes de la banda y cómo nace, porque lo que comentamos, el skinhead reggae, digamos que dentro de la música jamaicana, o por lo menos aquí dentro del estado español, no es uno de los estilos, como que vamos a decir, más común en bandas, por lo menos aquí en Aragón, que es la primera banda que vemos que haga este estilo de música jamaicana, de música reggae. Y el resto del estado, pues antes hemos estado comentando, pero se pueden contar con las manos, ¿no? Los grupos que existen de skinhead reggae. Bueno, fue a raíz de un chico inglés que vino a Zaragoza, que quería montar un grupo de reggae. Y casi al mismo tiempo, gente de Muel, que son los que no han podido estar aquí, Ana la bajista y Juan el otro guitarrista, que yo contacté con este chico inglés que puso el anuncio, más o menos a la vez que Juan. Y bueno, estaba buscando un grupo de reggae que le gustaba mucho y lo quería montar. Y justo se había trasladado aquí, a Zaragoza, por trabajo. Y bueno, yo ya del instituto, a mí ya me gustaba y tal. Y el anuncio, dije, bueno, pues lo voy a contestar, a ver qué quiere montar. Y Juan lo mismo, había estado, ya conocía el estilo y bueno, y empezamos a quedar y fue sonando. Y bueno, después de varios músicos que han ido pasando y se han ido yendo, al final hemos conseguido la formación que estamos ahora, desde ahora año y medio, que vamos sacando cosas más finas. ¿Y cuántos sois ahora? ¿La formación está estable que tenéis ahora? Ahora estamos cinco. Dos guitarras, bajo, batería y teclado. Ahí es nada. Pues ahí es nada. Pero ya decimos, es que skinhead reggae tampoco. Nosotros no lo. No hace falta más. Exacto, no hace falta más. Nosotros en el programa tampoco es una de las referencias que más extensa ponemos, ¿de acuerdo? Pero sí que hemos hecho alguna cosa, sí, por aquí. Claro. Es curioso también, ¿no?, que se hagan estas bandas. Estamos encantados, ¿eh?, de teneros aquí en Zaragoza y dentro poco veros a ver si os vemos algún concierto. Ojalá. es raro porque yo conozco a mucha gente que le gusta mucho el skinhead reggae, pero la verdad que sí, no hay muchos grupos montados de esta forma de música. Sí, hay muy poquitos y la gente que va a los conciertos aún es menos. Sí, es triste, pero... Yo creo que lo que más estira son más que de grupos, las típicas all-nighters pinchadas, ¿no?, de que se hacen de skinhead reggae. Por lo menos nosotros cuando salimos en el Mojo Working que estuvimos la semana pasada, pues una de las partes se dedica al reggae y especialmente al skinhead reggae. ¿De qué te ríes, sí, tú? No, se está riendo, sí, por aquí. Que saliste y casi no vuelves. Sí, la más casi, sí. Sí, no, sí, pero sí que es una pena que se reduzca toda pinchadas y se pierda la música en directo, que realmente es la esencia de... Es música. Música, sí, que se hace en directo, coño. Sí, sí. ¿Y vosotros cómo conocisteis este tipo de música, el skinhead reggae? ¿De dónde viene, bueno, esa de querer tocar, ¿no? Tú no, Roca, que ya nos lo sabemos. No, déjalo hablar, chico. Que no. Que se presi, Bueno, yo, desde pequeño, a ver, mis padres tenía un vinilo de skinhead reggae. Porque tú eres inglés. Yo soy inglés, sí, sí. Sí, pues si nada, no se había dado nadie cuenta. Por si acaso. No soy de Albacete. De Westcam. De Westcam. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que tampoco en Inglaterra triunfa mucho esta música hoy en día, pero claro, hay mucha historia de esta música en Inglaterra en los años, bueno, 60 hasta 80. De hecho, mi madre, durante una época en Londres, salió con Jimmy Cliff. Así que se puede ser que... ¡Toma! ¡Cotilleo! ¡Sí, señor! ¡Crónica Rosa! Que... Oye, pues a ver si no consigo alguna entrevista. Que nos firme los discos. Intentaré. Pues sí. Pues bueno, vamos. ¿Queréis que escuchemos algún tema más y luego seguimos con la entrevista para escuchar algún tema de vuestra banda y ya nos vamos metiendo en materia? Genial. Pues venga, vamos, bueno, que presentarlo vosotros. Siguiente tema, Limbo. Y no sé, y es un limbo. Hay que hacer limbo. Pues nada, que es domingo a la tarde, tú. Los Dorados, Limbo. Thank you. Seguimos aquí con esta entrevista a Los Dorados en Escándalas Ondas 101.8 de la FM Radio Tupu. Y nada, bueno, Los Dorados, ¿de dónde viene el nombre del grupo? Ya me imagino, bueno, ya has comentado algo de los dos, de el Dorado, el la Dorado, búsqueda de la ciudad, la búsqueda, pero, tal, no sé, pero vamos. No tiene mucho que ver. O sea, pusimos el nombre cuando estábamos con este chico inglés, que ya no está en el grupo. Y bueno, yo de hecho quería poner un nombre en inglés, pero me dijo, no, es que, joder, no me pongas un nombre en inglés porque no quiero un nombre en inglés, quiero un nombre en español. Porque estaba muy contento en España y su abuelo era español y no, español. Y bueno, vale, pues Los Dorados. Vale, suena bien y ya está. No hay nada más que decir del nombre. Que tampoco hay ninguna historia detrás, ¿no? De una preferencia, ¿no? No hay absolutamente nada detrás. También nuestro logotipo, tenemos una diagrama de la estructura de atómica o algo de oro. Que es una cosa que diseñó Víctor. Explícalo tú. Es un átomo de oro, un átomo plano de oro, que en nuestra página de Facebook vamos cambiando con cada estación, con cada evento digno de reseñar, pues tenemos una portadita nueva con el logotipo y algunos cambios que se ajustan a la fecha que toca. Ahora que hablas de eventos, ¿cuándo fue la última vez que tocasteis? Pues en noviembre. ¿En noviembre? En noviembre, hace mucho ya, en noviembre. ¿Estáis disponibles para tocar y salir donde haga falta? Sí, estamos absolutamente disponibles. No tenemos ningún tipo de compromiso. Sí. Porque habéis comentado que la formación que estáis ahora lleváis año y medio, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Cuántos conciertos habéis hecho? ¿Cuántos bolos por ahora recordáis? Pues con la formación que estamos ahora, hemos hecho de noviembre y ya está. O sea, habíamos tocado antes con gente que ya no está en el grupo, varias veces en Muel, en las fiestas. Habíamos buscado alguna cosa aquí para Zaragoza, pero al final no había salido. Y en noviembre pasado, con la formación que estamos ahora, no salió un concierto antes de Navidades. Sí, yo creo que ese concierto que me parece que actuasteis con magnetofones, creo, ¿no? Ese concierto es en un local, sí, que pudimos antes de que los magnetofones sacasen su nuevo single o algo así, no sé qué era, pero sí que me parece que actuasteis con ellos, luego hubo una fiesta tal, de reggae. Y con Forbop también estuvimos tocando por ahí, una banda de aquí de Zaragoza. ¿Y esos qué hacen? Hacen versiones de Bob Marley. Ah, bueno, mira, aún va. Que de hecho también toco teclado. Y también estamos dispuestos para salir a donde haga falta. No, yo después del concierto ese en noviembre le pregunté a los magnetofones que qué tal y les gustasteis. Me dijeron que sonabais muy bien. Digo, pues hostia, si es el primer concierto de la formación nueva, oye, no va nada mal. Pues muy bien, gracias. Sí, de todas formas, nosotros creo que tenemos alguna misión especial para vosotros, que tenemos alguna cosa preparada, así que dentro de poco igual os llamamos para que hagáis un concierto épico, no sé si para esta radio y demás. Qué miedo. Sí. Y bueno, y de lo que tenéis grabado actualmente, aquí nos habéis pasado 6 temitas, que bueno, ya hemos puesto 2 de ellos, ahora pondremos otro. ¿Cuándo grabasteis esto? ¿Cómo lo grabasteis? ¿Tenéis algún sello? ¿O bueno, cómo se hizo, no? Es un poco autogestión, ¿no? Que grabamos todos en nuestro local con un micro, como Dios manda, muy primitivo y tal. Y eso. Una tarjeta de sonido y sí, poco sí, más. Sí. Así que tiene un rollo un poco chungo, como los discos más antiguos de Jamaica. Claro. Tiene así su historia, ¿no? Tiene que salir bien a la primera, no se puede retocar. Pues nada, vamos a escuchar otro tema de lo que se ha editado. Y venga, ¿qué queréis que pinchemos o que pongamos ahora? Pues un tema que se llama Copiator. ¿Tiene alguna cuestión especial esto de Copiator o la letra o...? Es difícil explicar, pero es un buen ejemplo del Spanglish, de Copiator. Oh, yeah. Una persona que copia, es una palabra inglesa, por decirlo, pero no lo es. Pues la fusión cultural. Pues nada, vamos con Copiator. Ahora suena por ahí. Bueno, espera, no. Espera, que lo tengo por aquí. Ah, venga. Dale. Venga, ya le ferrete. Venga, por ahí va. Do it, Danny, Philip. Why you wanna say with that? The Pantuna Samba is the blues. Can say san kupati tita papandila samba is the groove. Sorry, you are not loved. Está escuchando Escándalo a las Ondas, Radio Topo, 101.8 de la FM. Y aquí seguimos con Los Dorados, grupo de skinhead reggae de Zaragoza, que está disponible para actuar en festivales, conciertos, bodas, bautizos, comuniones, donde sea, vamos, y lo que haga falta. Así que, bueno, si alguien no quiere escuchar, ¿qué es lo que hacéis? Pues aparte de escuchar este programa por internet, os pueden encontrar. Tenemos un SoundCloud, que si pones en el SoundCloud Los Dorados nos encontrarás, o tenemos un Facebook que es Los Dorados Zaragoza, Los Dorados Zaragoza. Y no tenemos nada más, ¿no? No, así que se pueda sobra. Ver, no. Sí, bueno, pero quien quiera buscaros, pues ya, no con, puede, con eso ya. Con eso va bien. Claro. ¿Algún correo electrónico, alguna cosa así para contactar con vosotros? En la misma página, ¿no? Me imagino que o el SoundCloud o... 79dorados@gmail.com. Creo que es nuestro correo del grupo. Meteros en el Facebook de Los Dorados. He visto sí, ahí un momento ahí de información. Está sí. todos los links donde se puede contactar con nosotros. Maravilloso. Maravilloso. Pues bueno, yo os quería preguntar también, esto es una cosa que me, bueno, siempre preguntamos, ¿cómo es el proceso de creación de las canciones? ¿Cómo lo hacéis? Que es una cosa... Bueno, ¿cómo salen las canciones? ¿Cómo salen las canciones? ¿Quién es el que empieza, vaya? ¿Quién es el que empieza? ¿Cómo construís? Bueno, pues esto, ¿tenéis 6 temas? Pues... Sí, bueno, normalmente como... Bueno, de Muel suelen traer bastantes cosas grabadas o mandar grabaciones al correo de cada uno. Nos las escuchamos y decimos, vale, bueno, pues esto tal, esto cual. Y al mismo día siguiente ya empezamos a mirarlo. Pero vamos, cualquiera graba algo en su casa de aquellas maneras, lo trae, nos dice, oye, ¿qué os parece? No sé qué. Pues si va bien, seguimos adelante, y si no, pues fiesta. Vamos, es una cosa colectiva, ¿no? O sea, todos colaboráis en la creación de las canciones y demás, cada uno lleva sus ritmos y los pones en común y... ¿Y cómo os apañáis para ensayar? Siendo habiendo gente de Muel y tal, ¿es complicado o...? Vienen de Muel, sí, más o menos un día a la semana y por la tarde y más o menos va saliendo la cosa. Sí, pues bien, mientras no haya problema de transporte. No. Y de hecho, además, tenemos unos 10. ¿Y cuántos temas tenemos? Pues ahora unos 20, 22 que estén así finos, finos. Sí, porque claro, eso es el tema. Tenéis 6 grabados, pero claro, para hacer un directo no son solamente 6 temas, sino son unos cuantos más, ¿no? Sí, sí, más. Tenemos más terminadito, bien empaquetadito. Y más cosas todavía preparándose. Prácticamente cada 15 días van saliendo más cosas. Una auténtica factoría de sonidos. Casi. ¿Referencias que tenéis para hacer las canciones o referencias de la banda? Me imagino Skinhead Reggae, supongo que... Bueno, bandas actuales, pues Canadias y alguna cosa así, o bandas más viejas. Bueno, ¿qué referencias tenéis de...? Que eso ya más o menos, cada uno tenemos nuestros gustos, aunque más o menos tiramos por un mismo rollete. Alibaba nos gusta mucho, es que hay muchos temas. Bueno, sí, yo creo que sobre todo nos influenciamos de la música de los 60 y tal, los Pioneers, King Horror y bueno, la música skinhead esta. A ver, lo de los Granadianos nos mola mucho también, y está muy guay ver un grupo tocando este estilo hoy en día. Pues nada, vamos a ponemos otro temica y para escucharos, ¿de acuerdo? Y venga, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Bueno, vamos a hacer una canción, escuchar una canción que no es una versión, sino que hacemos un guiño a una canción bastante conocida. Homenaje. Sí, sí. No os voy a decir el nombre de la canción, a ver si... Venga, pues a ver si luego la adivinamos. Thank you. is it love or just summertime? Ooh, the time is right, so hold me tight. Let's hang on to the love that we've been borrowed. And let's not hang each other up with words that we'll forget about tomorrow. Bueno, pues hemos estado hablando de las influencias que tenían los Dorados como, como banda. Y bueno, pues aparte de traer sus temas, les hemos pedido que también nos trajeran un par de temitas pues de otros grupos para, pues para pinchar aquí en el programa, poco, si sí, ilustrar un poquito el programa. Y bueno, la verdad que nos, a mí esta me ha sorprendido, ¿no? Porque es como, ¡hostias! Ya. ¿Por qué has elegido esto? Bueno, pues llegamos casi de casualidad, de vídeo en vídeo. Pero luego los Rollins tienen también la versión del Enterrador y alguna más. Tampoco les duró mucho, tenían cosas de otro estilo antes y al final acabaron haciendo otras cosas después. Pero justo sacaron 3 o 4, así bien majetas. Y bueno, pues esta la tenemos como... casi un cover, que no llevamos ninguno, pero este es el que más se puede parecer a eso. Ah, en directo no hacéis ninguna versión. Bueno, tenemos las versiones, pero no los covers. Ah, vale, no, vale, no vale. Cogemos una canción, sí, para hacerla exactamente igual. Vale, vale. La única que se parece más es esta, de los Robins. No, hombre, es el típico grupo, pues eso, que en los 70 aprovechó el auge de la moda que hubo de reggae, sí, y pues mientras duró sacaron versiones tipo 4 monedas y sí, cosas así. Pero bueno, oye, pues nada, vamos, sí, a escuchar a los Robin con la canción Patricia. Patricia, venga, por ahí va. belong, it is something I miss. Últimos minutos del programa, vamos a apretar para poder escuchar algunos temas más de los dorados. Y bueno, vamos con otro tema vuestro. Y que tenemos por aquí jamón clásico. Sí. Creemos que sabemos por dónde va, pero eso es que es reggae. Pero bueno, igual tenéis que explicarlo. Tampoco hay mucha explicación. No. Mandaron la grabación Classic Ham. La señora dijo, bueno, pues jamón clásico. Y pa'lante. Y a correr. Oye, pues vamos a escucharla. Venga, vamos con ello, los dorados y el jamón clásico. Bueno, pues ya llega esto a su fin. Tenemos que agradecer a los dorados que hayan estado aquí toda la hora con nosotros y una vez más, perdonadnos lo de la semana pasada. Y bueno, recordaros pues que están disponibles para tocar, así que señores promotores, bueno, si queréis grabar un disco también os dejáis, ¿no? Si os quieren grabar un disco, todo vinilo, perfecto. CD, lo que haga falta. Todo lo que nos quieran ofrecer. Bien. Pues nada, pues eso. Bueno... No está mal. Todo es hablarlo. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en Escando en las Ondas. Y yo creo que alguna cosa nos saldrá con vosotros en algún concierto, ¿no? Que tenemos pensado, ¿eh, compa? A ver, yo espero que sí. Espero que sí. Pura Guaza Society trabajará duro en ello. Pues eso, mucha suerte para el futuro. Y bueno, ya sabéis, aquí estaremos Escando en las Ondas para cualquier cosa que hagáis, conciertos y demás. que y para, bueno, pues futuros historias que tengáis, ¿vale? Fantástico. Y pues, nos vamos a despedir con un tema que nos habéis dicho que este era para cerrar. Sí. Tampoco por nada en especial, pero bueno, para cerrar mejor que para poner en medio. La cabra, ¿de qué viene el nombre? Bueno, en el tema ya se escuchará de dónde viene. Pues muy bien, pues nada, agradeceros que hayáis estado aquí. Esperemos que lo hayáis pasado bien. Moveremos esto por donde se pueda y a ver si podemos montar alguna cosica, hombre. Así lo haremos. Pues nada, nos despedimos con Los Dorados, con la canción La Cabra. Hasta la semana que viene. La semana que viene creo que me parece que tenemos también otra entrevista con un espécimen de Donosti. Yago. El Yago, que igual no se... Igual, ha llegado el mensajero a caballo. Sí, exacto, llegó el mensajero a caballo. No ha podido ser, será la próxima semana, así que tenemos a Yago por aquí. Pero bueno, ahí tenemos un montón de cosas que tenemos que se nos ha quedado por ahí en el escritorio. Pues nada, nos despedimos eso, con Los Dorados y con la canción La Cabra. Hasta la semana que viene, chao. La cabra.